vienes por aquí. Había olvidado lo que sentí por ti. Si tú viste esa falda tan sensual, estoy seguro que tu visita no es formal. Deja ya de lastimarme, corazón. No me pidas más mi comprensión. Si la última vez que te dejé fue por tus mentiras de mujer. Mujer, ¿cómo tú puedes jugar? Yo me estoy enamorando. No sé cómo tú quieres. Tengo mi cabeza rodando, ay, pero mujer, ¿cómo tú puedes jugar? Yo me estoy enamorando por ser como tú quieres. Tengo mi cabeza rodando. Tiempo que no vienes por aquí, había olvidado lo que sentí por ti. Si tuviste esa falda tan sensual, estoy seguro que tu visita no es formal. Deja ya de lastimarme, corazón, no me pidas más mi comprensión. Si la última vez que te dejé fue por tus mentiras de mujer. Mujer, ¿cómo tú puedes jugar? Yo me estoy enamorando por ser como tú quieres. Tengo mi cabeza rodando, ay, pero mujer, ¿cómo tú puedes jugar? Yo me estoy enamorando por ser como tú quieres. Tengo mi cabeza rodando.